¿Necesitabas mucha cadencia de fuego? Sí, sí. El obús nuestro se las bancó muchísimo. Che, ¿cómo hacían con la munición, Julio? Teníamos enterrada en el medio de la... de donde estaba la posición de tiro nuestra. Sí. Había munición enterrada, ¿viste? Entonces... nos ayudó que no cayó ninguna bomba sobre la... Imaginate, ¿no? Imaginate. No quedaba nadie. Pero, bueno, y de ahí se llevaba a cada pieza. Cuando nos mandaban a hacerle apoyo de fuego a primera línea, era... No sabes. Terrible. No había munición que alcanzara, ¿no? No, y más... ahora, viste, uno ya anda medio... sordo, pero... Claro, el artillero es sordo, Julio. Si no sos sordo, no fuiste artillero, viejo. Cuando yo me acuerdo, por eso uno dice, sí, viste, siempre lo nombro Mulita. Yo cuando estábamos con Mulita allá, cada tiro es una nube de humo, de polvo, del olor. Seguro. A pólvora, ¿viste? Sí. Y cada tiro que hacía el Mulita decía, Maranfán, ¿dónde estás? no te veía. Claro, no, y quería que no me fuera del lado de él. Un equipazo habían armado ahí. Nos sangraban los oídos. Él, me acuerdo que me hizo una, ¿cómo se llama? Como un hisopo con una media. Mira. Porque los oídos... ¿Te sangraban? Sí. Qué bárbaro. Sé que yo de él, viste, el mejor recuerdo. Sí, igual que de Suárez. Así como nombra gente que y Mendoza, huevo, y Mendoza, Malvina, sí, Julito, y el sargento Mendoza. El sargento Mendoza tuvo también enero peor. Nosotros tuvimos muy poco allá porque una onda expansiva lo hizo evacuar. Ajá. Que ahí es cuando queda el Mulita a cargo de la pieza. Claro, que él siempre cuenta que Mendoza le dijo, Mulita, quedás a cargo vos cuando se lo llevaban. Claro, sí, te quedás a cargo vos. Eso. Si quiere meter otro, no me acuerdo quién era, no, dice, si estábamos a cargo de la pieza nuestra. Claro. Y sí, después sí, se unieron los muchachos. Está bien. Y decime, junto con Mendoza, después aparece Dátoli, el grandote cordobés, ¿también? Sí, bueno, Dátoli estaba ahí, ¿viste? Claro. Nosotros estábamos de acuerdo a... O sea, estábamos el jefe de pieza, que era Mendoza, y estaban los soldados, ¿viste? Yo... más de eso, ¿viste? Que esos oficiales tuvieron, sí, no, a Dátoli, si lo vi, ¿viste? Si te acordabas, ¿no, hombre? Era sí, por de curioso nomás que te pregunto, ¿viste? No, seguro. Che, y decime, aquellas noches, las finales, cuando vos ves que van quedando menos piezas, y ustedes siguen adelante, el Mulita me contaba que saltaba el cañón de la cantidad de tiros, ¿rebotaban las ruedas? Sí. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Era... claro, y cuando nosotros quedamos tirando, sí, al último, nosotros vemos que ya y el cañón ya estaba medio como que en la última, ¿viste? Porque era sacarlo, cambiarlo un poquito, volverlo a acomodar, desenterrarlo, ¿no? Claro. Bueno, y nosotros, justo viene gente de los de primera línea, que era el 25. Sí. Y se juntan ahí con nosotros, y muchachos dicen, ¿qué hacemos? No, de acá no nos mueve nadie. Y nos quedamos nosotros ahí parapetados, esperando que aparezcan. Y íbamos a estar con una infantería, ¿viste? Ajá. Y bueno, después aparecieron los helicópteros. Prueba que se arma. ¿Cómo te enteraste que había terminado todo? ¿Te acordás de eso? Sí, porque estábamos ahí, te decía, estábamos parapetados atrás de la pieza con los de algunos muchachos del 25 y empezaron a aparecer helicópteros blancos, de la Cruz Roja me parece que era. Ajá. Y bueno, y anunciaron de que teníamos que deponer las armas, bueno, Yo no sé, viste, pero por eso uno ve, sí, hasta el día de hoy, viste, por ahí, sí, ve gente que usa la remera con la bandera británica. Sí. Bueno, no sabe lo que me causa a mí. Me imagino. Yo vi cuando bajaban la nuestra, que subieron la de ella. Creo que no hay, para mí no hay nada más doloroso que ver flamear otra bandera que no sea la nuestra en la isla, ¿ves? Y más de esa forma. Qué barra. O sea, hay cosas que no se olvidan, ¿no es cierto? Y una de esas es esa, sin ninguna duda. Eso nunca, nunca me lo voy a olvidar. Y siempre por eso, viste, otra vez tuvimos una pelea acá en el pueblo, por ahí. ¿Por qué? Contá, ¿cómo? ¿Y con quién te peleaste? Tengo un amigo que vino de Rosario. ¿Ah? Se juntó con mi sobrina, ¿viste? Ajá. Y habíamos ido a ver el terreno que había comprado. Cuando íbamos, pasan dos muchachos grandes, ¿no? Con el tema, con una bandera británica, una en el pecho. Y este le entró a gritar huevada. Y nos quedamos. Y este le entró a gritar un montón de cosas. Y nos fuimos a comprar, fuimos a la carnicería. Cuando volvemos por la costanera, venía cruzando el que tenía la bandera inglesa. Y fue y le pegó una piña en la cara a él. Así que, bueno, de ahí todo. Se armó. Lo que se armó. Y encima, pero la policía aparecía de todos lados. ¿Viste? ¡Qué cachín, hermano! Y así que, no, y me decía, claro, y te querían intimidar por ser policía y nada que ver. Entonces, cuando la policía se da cuenta, porque el soldarino le dice al chango, mira, dice, cuando este tenía la edad tuya, estaba en Malvinas defendiéndolos a sí, todos, y vos usás la bandera inglesa en el pecho. Entonces la policía se retiró. Ah, cuando se avivaron, ¿sí?, que ustedes eran veteranos. Sí, se puso al costado, no hizo nada, ¿viste? Está bien. Y lo hicimos sacar la remera. Lo dejaste en cuero, loco. ¡Qué bien! No, tenemos cada historia todavía acá en el pueblo. ¿Sabés quién se agarró a trompadas así en un bar con alguien así? No, Rubíes. Oh, bueno, Walter. Walter. Estuvo conmigo. Empezó a subir de tono, ¿viste? La cosa. Ah, y el gordo de pocas pulgas, ¿viste? Sí. Y también cayó un vigilante, un agente que estaba por ahí. Cuando vieron el tumulto, el del bar salió a pedir, ¿viste?, que lo ayudara. Sí, sí. Y resulta que tuvo tanta mala suerte el otro salame, que el pibe, el cana, era hijo de un veterano. No. Cuando se enteró de que era el asunto, por poco lo fajan entre los dos. Genial. El hecho de, qué sé yo, ¿no? Bueno, ¿viste?, la juventud no tiene la culpa ahora. Educarlo. Estoy de acuerdo también con vos. Si no reciben la educación que corresponde, no podés pedir nada. ¿Sí? Nosotros, a mí no me duele que usen la bandera inglesa en el pecho. Que no sepan en lo que duele. Pero claro, lo que pasa es que es uno eso. Y otra es que lo que más me duele a mí es cuando. Porque yo dejé allá hermanos en Malvinas. Seguro. Dejé 649. Sí, señor. Entonces. Y he enterrado varios, ¿no? Después. Sí, no, enterré. ¿Ah, ya? Claro, cuando nosotros estamos en Malvinas nos hacen a nosotros acomodarnos en una cosa. En Puerto Argentino, ¿no? Alrededor de Puerto Argentino fue. Claro, porque nosotros vamos hasta el cementerio de Puerto Argentino. Sí. Y ahí hacen una cosa común. Entiendo. Ahí ponen los cuerpos de los nuestros y, bueno, nosotros entramos. Entiendo. Y, bueno, nosotros entramos. Habían dos o tres más. Entonces... Ahí en BPC estaba Ramón también, Ramón Robles, claro, entre ellos. Y verlos a ellos, viste, con la bandera inglesa en el pecho, bueno. Claro, después de haber vivido lo que viviste. Aunque le falta el respeto al himno, todo eso duele, ¿viste? Bueno, yo creo que en algún momento tendremos la educación suficiente para saber lo que ha pasado en aquel entonces, ¿no? Una más y no te jodo más. Decime cómo te trataron los ingleses en el Canberra. No, yo no me puedo quejar. ¿Trataron bien? Me trataron mejor que los nuestros. En serio. Ah. cuando nos trae, llegamos acá en Madrid, sí. Nos se piden disculpas de que no nos había podido dar un camarote. Mira, camarote a cada uno. O sea, ahí te das cuenta. Y nos decían, mira, habían italianos. Yo cuando nosotros entregamos las armas, dice, nos decían que éramos buenos soldados, pero muy bambinos, muy chicos. Ah. ¿Viste? Y no, a mí no me dijeron, no me hicieron nada, no me pegaron nada. No sé si a lo mejor conviste con el tema de la, esto de lo, a los que eran de rango. No, no, pero en líneas generales, Julio, los muchachos, o sea, los que eran soldados, fueron muy bien tratados y muy reconocidos por parte de los ingleses, ¿viste? Sí, inclusive sí. Me dijiste que te habían pagado, puede ser que fueron los ingleses, dijiste que te habían pagado. Sí, eran ellos... ¿Te pagaron sueldo de prisionero? No, ellos no, guarda. ¿Quién? Nosotros cuando llegamos a Campo de Mayo... Yo te voy a contar una historia. A ver. Para que vos te des cuenta lo que era la... Bueno, que hasta el día de hoy siempre lo dijeron que eso lo iban a ocultar, que no iba... Bueno, cuando nosotros llegamos a Campo de Mayo, y estábamos ahí en Campo de Mayo, nos dijeron que íbamos a... Muchachos, dice, se viene la paga. Bueno, fuimos, hicimos cola, qué sé yo. Con lo que nos dieron... Me alcanzó, me compré dos sándwiches de milanesa y una coca y me quedé seco. Porque me habían descontado unas cosas que había perdido ayer en Malvinas. Ah, también eso. Todo lo que dice el ejército, nosotros, ahora, viste, que uno... Que ni te lo cuenten. ¿Qué te puede pasar? Que ni te que lo no cuenten. Verdugueaban, no verdugueaban. Y bueno, Cuando vos llegaste al grupo allá, a La Calera, ¿te sí. licenciaron, te mandaron a casa, seguiste haciendo de colimba? ¿Cómo fue eso? No, a mí me querían dejar como reboñante. Pero no, yo no veía las horas de volver a casa. Claro. ¿Viste? Entonces nos licenciaron hasta la baja. Y bueno, después fuimos, buscamos el documento que lo tenían ellos y ya nos dejaron libre. Pero el grupo, viste, siempre, todos los años hacen el acto y bueno, siempre lo dicen el acto y bueno, todo ahí. Yo he ido algún 11 de junio allá, a La ¿Cómo? Calera. Que he ido un 11 de sí. junio a La Calera para ver cómo era el acto. Me quedé a dormir en la batería C y todo. Claro, ahora ya no está más la batería C. No está más. Claro, no está más. Desapareció. Y no están más los que nos verdugueaban porque saben que ya no somos niños, no somos pendejos. ¿Entendés? Sí, así que no está más la batería, sí. No, está... Ahora no sé si está una placa, ¿viste? Ah. Pero no está la batería, sí. Mira, y otra cosa. Sí. ¿Sabes la última vez? El año este no, el anterior. Sí. Bueno, nos hicieron tirar de nuevo con los cañones. ¿En serio? ¿Con el 105? Con el 105. Ahora, viste, tú sabes que cuando disparan, como estábamos allá en lo mismo, lo primero que dijo es, Maranfán, ¿dónde está? En serio. Te buscaba como allá. Sí. Qué grande, no me contó nada, loco. Sí, ahí nos hicieron tirar una vez. Obvio. ¿Decís el año pasado o no? ¿El anterior? El anterior. Uy, te vino a la cabeza todo, me imagino. Sí, no sabes. El olor de la pólvora. Todo es, viste, por ahí uno dice que no te hace bien, a mí no me hace bien, pero... ¿No te hace bien? Uno va por el hecho de que están todos los otros ahí, viste. A verlos a ellos, papá, claro. Claro, y a pasar un rato con ellos. Seguro. Porque no es... Seguro. No es los... Bueno, Julio, te agradecemos este ratazo que nos has regalado, che. No, no hay ningún problema. Muchas gracias, es un gustazo que me quería dar. Cuando quieras, estamos para lo que sea necesario. Bueno, y si viajo a Córdoba, en noviembre veo de pasar por un quillo y darte un abrazote. Dale. Vamos a ir al grupo. Bueno, sí, ojalá. Sí, señor. Te mandamos un cariño muy grande de acá, Julio. Gracias por todo, viejo. Gracias, che. Es un orgullo tenerte del otro lado, papá. Un abrazo. Que sigas muy bien. Buenas noches. Igualmente. Abrazo, hermano. Igualmente. ¿Qué tal, eh? Qué grande, Julito. ¿Qué tal? El cura lo fue a esperar. El cura. El cura que le hizo de papá y le enseñó y lo introdujo dentro del conocimiento básico de un niño, lo fue a esperar a la vuelta. Un capo, el tipo. Lástima no saber el nombre. Ya le vamos a aprender. Me parece que lo dijo. Dijo el nombre del lugar. No, dijo el nombre del instituto, sí. Que después voy a revisar la cinta. Por ahí, como dijo Julio, la palabra instituto le quedaba grande al lugar, ¿no? Claro, claro. Bueno, Dani. Bueno, primero me gustaría desestimar los dichos de Hernán Cassiani, donde cita, con Darco queda por Flores, paralela a Rivadavia y no se cruza con San Martín. Así que lo vamos a dar. ¿Ese nivel de diálogo? Ese nivel de diálogo. Pero no ha quedado fuera de concurso. No lo dejemos opacar por ese comentario de Cassiani. Don Facundo García Vega dice: sí, señor. Álvarez Condarco fue enviado por San Martín a Chile para hacer mapas previos a los cruces. Sí, señor. ¿Sí, señor? Sí, señor. Sí, señor. El doctor no hizo los mapas. Lo tuvo que traer. Bueno, pero si lo agarraban con los mapas, más vale. Vino un pendrive. Pero la misión de Condarco, pero, como bien dice el señor oyente. Faltan datos a esa. ¿Por qué? Porque no te lo quieren dar, negro. Va por un lado y vuelve por otro. Bueno, pero está bien. Bueno. La pregunta era: ¿cuál era la misión, de Condarco? Decide que elija: ¿la turba o las piedritas? Bueno, acá le ponemos que elija. Ahí está. Ha sido ganador. O turba o piedrita. Bárbaro. Mientras que el señor Diego Alzapiedi... A ver. Dice, para formula respuesta para la segunda pregunta. Los patos y Uspallata. Se anotó con la más fácil. Muy bien. Se anotó con la más fácil. Pero, nobleza obliga, como recientemente ha sido su cumpleaños, dije que a pesar de lo fácil de la pregunta, se lo, vamos lo a dar. Íbamos a considerar. Bueno, yo me pongo en manos de tu equidad comprobada. Suena, no, mira. Bueno, entonces... ¿Querés que utilices el protocolo de infantería? Espera, los premiados son la señorita conductora de este bendito programa que se lleva el libro de Lautaro Jiménez Corbalán, lo tiene que estudiar de memoria y el martes que viene nos rinde examen. La entrevistamos. Claro, la entrevistamos a ella. ¿Piedritas o turba? Elige don Facundo García Vega. Para don Facundo y... lo que quede. El choreo de... Perdón, la respuesta del cumpleañero. Ahí está, mandamos besos. Tenemos varias cosas que hacer. Ahora cuando volvemos, tenemos varias sociales. Porque anduvo con problemas de salud doña Mónica Munilla. Un rato con ella. Mónica Munilla. Así que le mandamos un beso muy grande desde acá. ¿Sí? Bueno, sí. Y a Dulce y Veloz. Dulce Veloz, ella no permite que se conozca bajo quién es. Bajo ese nombre, sí, esa incógnita. Que es una integrante de la banda. Una rubia maestra de jardín de infantes, integrante de la banda de la primera hora. La primera banda. La ruina del Dorima que tiene. Impresentable, yo no lo quería ni nombrar. Claro, bueno, muchacho pobre se sacó la lotería con la señora que tiene. Pablo, se escapó. ¿Qué es eso, una cuña? A Dulce y Veloz le mandamos un beso muy grande y deseamos que todo salga muy bien porque la tiene el por delante. Acá no es cualquier maestra, es una maestra malvinera, así que para ella las cosas van a ser más simples. Así que desde acá confiamos plenamente en el buen resultado de esa intervención quirúrgica a la que se tiene que someter. El que está temblando es el médico. Dame el nombre de los médicos. El que está temblando es el médico. Sabe que tiene que hacer la cosa a mí, si no... ¿Ya le mandaron mensaje? Ya sabe. Ah, bueno. Así que un beso para ella. Y también... Sí, Dani. No, sin dudas y con mayúsculas, Facundo García Vega dice... turba. Listo. Entonces el estuchecito transparente con la cinta azul y blanca con la turba es para Facundo y las piedritas del cementerio son para don Diego. Para don Diego, a quien se lo vamos a llevar personalmente a la casa. Hace así mucho que no lo vamos a visitar. Llevamos el vino. No, yo una vuelta llevé una botellita de whisky que estaba... botellita de whisky que me tuve que volver sin ella. Me atendió unas pepas riquísimas. Mirá, ¿qué tal? Excelente. No, nosotros comimos asado, ¿no? Sí, ese día estuvo buenísimo, un domingo. Claro, yo tenía dieta. Bueno, yo como pepas. Nosotros le dimos el asado. Bueno, veo que va muy bien el partido, así que le vamos a pasar el control a la controlera que controlea el programa y luego, en un ratito, volvemos. Un abrazo, muchachos. Ya venimos. Tiene razón. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo el gol? Con Darko no se puede. No hablemos del fútbol. Tiene razón Cassiani. ¿Por qué Cassiani? Porque dice que paralela a Rivadavia. Tiene razón, ¿por qué no ganó él? Pero Cassiani es un sinvergüenza. Bueno, pero no hace falta que lo mandalo a fusilar. Déjate de joder. Oh, no. Vamos a hacer un tribunal de disciplina. ¿De honor? No. Un tribunal de disciplina. Déjame lo que me lo lleve. Y le vamos a poner amarilla o roja, va a ver. Las distancias ya no existen. Signos FM te acompaña a todos lados. www.fmsignos.com.ar. Mitad de semana. Encontrarás toda la información, la música y la buena onda se suman en Palo y a la Bolsa. Miércoles a las 21 horas por Signos FM. Asegúrese, despreocúpese, estar seguro es mucho mejor, porque solo el instituto le dará tranquilidad. Despreocúpese, asegúrese, instituto asegúrese. 0800-122-2734 o visítenos en www.institutoasegurador.com.ar. La información de la zona metropolitana norte está lunes, jueves y viernes en De Tarde en Tarde. No te pierdas las noticias zonales, provinciales y del país. Lunes, jueves y viernes a las 16 horas, De Tarde en Tarde, por Signos FM. El mejor sushi de Buenos Aires es Miga and Sushi. Elaboración en el día, calidad y buen servicio. Delivery sin cargo. Haz tu pedido al 2063 5656 o al celular WhatsApp 1551-461781. Miga and Sushi. Atiende de lunes a sábados de 19:30 a 23:30 horas. También preparamos catering y eventos. Búscanos en Facebook, Miga and Sushi. Tu mejor opción en sushi de todo Buenos Aires es Miga and Sushi. Un sitio radial donde te dan la mano para comenzar nuevamente. Lo tenés acá. Volver a empezar. Empezar. Viernes a las 15 horas por Signos FM. Soda y agua. Canelotto Hermanos. Nuestra atención a su empresa, comercio o particular a domicilio le permitirá disfrutar de la pureza y calidad de todos nuestros productos. Canelotto Hermanos. Olaguer Feliu 2826 Olivos. Pedidos al 4791-7368. Una charla entre dos generaciones cierran la noche de los martes. Padre e hijo miran al mundo con otros ojos. Caleidoscopio, martes a las 22 horas por Signos FM. Es más que una pasión, es más que un sentimiento, es una sensación que viaja con el tiempo. Es hora de gozar, de juntos compartir, nos une una emoción, vivamos el momento. Se trata de vivir, vibrar, se trata de reír, soñar, dejar penas atrás y sentir. Es mi música, es tu música, siglos de los dos, tu música. Padre, tu música, música. 7-3-4. Es tu música. Las distancias ya no existen. Signos FM te acompaña a todos lados. Bájate la aplicación de Android Signos FM y llévanos en tu celular. Signos FM, 20 años junto a vos. 20 años junto a vos. En la fría inmensidad del sur se destaca contra el mar una madre, un mensaje, y ahí va. He decidido volver atrás. Me faltan el cabo y 5 hombres. Espero se hayan perdido en la noche y se encuentren extraviados aún. De noche todo el terreno ha parecido lo mismo. Apenas las luces del pueblo nos han guiado. Reuní a los dispersos y les ordené no se movieran del lugar. Deben esperar juntos mientras yo vuelvo allá. Y ahora que puedo ver sus caras, temo que la mía, puedo ver sus caras igual. ¿Me verán realmente como yo los veo a ellos? Si es así, será mejor que no me vean bien a la luz. La luz lentamente habrá de aumentar y prefiero que no vean en mí esa expresión de terror por lo que hemos vivido. Una pesadilla. Imágenes envueltas en el rugido de las armas, los gritos, el estampido de los cañones tan cerca de la tropa. Es mejor que vuelva allá y trate de reunir a los que me faltan. No encuentro al cabo. Espero que esté entre ellos. Me quedo atrás. No debió hacerlo. Le ordené no lo hiciera y me desobedeció. Pero no lo culpo. Ha sido solidario en el regreso al frente. Él se dio cuenta también que no estaban todos. Para evitar que se interpretaran erróneamente mis intenciones, dejaré el arma. Ya sé que no debo hacerlo, pero los combates han cesado y será mejor ir desarmado. Dejo el fal y también dejo la pistola. Es cierto que me siento como desnudo sin ellos. Después de lo que hemos vivido juntos. Pero ahora, aquí se quedan. Aún de un salto he podido ponerme de pie. Le doy la espalda al grupo y comienzo a regresar. Deshago el angosto camino a los cuarteles viejos. O mejor dicho, a lo que de ellos poco queda en este momento. Hay hielo sobre el pavimento y lo resbaladizo de la superficie para hacer inseguros mis pasos, hasta que la dureza de lo que piso se extingue y me hundo en mi borceguez hasta los tobillos. Doy uno, dos, tres pasos. La turba encharcada trata de atraparme y casi me impide andar. Es como si la isla quisiera decirme algo. Siento que intenta atraparme para que no vuelva allá. Porfiado insisto, redoblando el esfuerzo en lo que creo ya se convierte en mi límite. Hay un poco más de luz. Dios mío, la realidad ante mí se materializa y parece la peor pesadilla. Como una máquina sin alma, sigo adelante tratando de comprender lo que sucede. Solo puedo escuchar silencio. Siento la desolación y puedo percibir la bruma en la oscuridad. Sombras en las que algunos de los hombres se han convertido. Cruzo la línea de cañones argentinos silentes, al rojo aún tras el esfuerzo, aún tras el bendito programa, aún tras el continuo manto de nieve que llega del cielo. Extrañamente todo está quieto y no hay viento ahora. Los charcos lodosos en la turba reflejan imágenes de fantasmas que deambulan por el campo de batalla. Hasta hace unas horas aquí, nuestros hombres, nosotros, hemos permanecido dispuestos a cobrarle cara al enemigo su soberbia. En mi derredor se abren las escenas una tras otra, con protagonistas similares. Un sendero que a fuerza de ser transitado en columna de a uno se ha dibujado muy claro en el lodazal de la turba. Sendero por el que nuestros soldados, valientes, abnegados, han transitado el camino hacia la gloria. Si en verdad la vida vale por lo que los hombres hacemos de ella, los argentinos acabamos de atesorar una inmensa fortuna en estas horas. Por la vida de todos nuestros hombres. Estos, los que han peleado la desigual guerra contra un imperio. Muchos de ellos han dejado aquí lo mejor de sí. Pero entre aquellos que regresen, los que la vida prive de la notoriedad de la muerte, ya no habrá nada igual. Nada podrá ser como antes, porque quienes hayan protagonizado la violencia de los combates en los montes alrededor de Puerto Argentino, quienes hayan escuchado los gritos de la muerte esta noche, a partir de ahora serán insensibles a otro. Quienes hayan visto a los ojos a su enemigo detrás de una bayoneta lanzándose hacia ellos, ya no puedan volver a dormir en paz. Heridos en la carne y en el alma, permanecen aún por la inmediatez del cese de la batalla en brazos de los hermanos de guerra, donde buscaron respuestas a preguntas que no habían imaginado hacerse hace 74 días atrás. Médicos, enfermeros y soldados camilleros se multiplican hace horas para mitigar el dolor. Salvar las vidas de los valientes argentinos que no abandonaron la huella, aunque por ella el enemigo viniera literalmente degollando. Encuentro a alguien. Involuntariamente permanezco como clavado en el barro de pie a su lado. Está muerto. Y recordé. Faltó a mis ojos la luz. Sufrí un terrible desmayo. Caí como herido de rayo cuando lo vi muerto a cruz. presumiendo una entereza anímica que no siento. Mis ojos no parpadean. Los pequeños copos de nieve hielan mis retinas. Este que acabo de encontrar es uno de los míos. En una acción prodigiosa, luego de cerrar con mi mano diestra sus ojos, lo cargo en mis hombros y decido llevarlo conmigo. Me enderezo con dificultad, pero retomo mi camino lentamente hacia el frente, tratando ahora de no perder detalle de lo que mis ojos son capaces de mostrarme. Con el casco en su lugar y sin fusil, apenas conservo el correaje vacío de pretensiones, como mudo testigo de la noche vivida. Me pregunto por qué yo, por qué razón sigo acá, por qué debo dar testimonio de todo esto. Parecieran no verme. Sin embargo, yo sin detenerme observo al enemigo reuniendo los cuerpos de sus hombres. Entes materiales sin vida propia se alinean por sus cabezas a un fusil clavado en el barro que a su vez sostiene su casco. Inservible monumento que advierte la presencia de un camarada muerto. Un soldado con el cabello de oro, impregnado de turba negra en sus manos, hincado en la turba, alza su rostro hacia mí con mi paso. Sus lágrimas arrastran en surcos la turba de sus mejillas, que en lo pálido de su piel parecen estar escribiendo palabras de despedidas al camarada muerto, a quien él no abandona, y aún sostiene en sus brazos. Amanece muy despacio, pero aún no se ve claro. Milagrosamente los cuerpos de los que cayeron en combate todavía despiden vapor. Como último indicio de lo que fue en ellos hasta hace un instante la vida, pareciendo solo reposar de momento, aunque ya no han de levantarse otra vez para empuñar el arma o pedir perdón por lo que han hecho. El aire es azul, azul de frío y de tinieblas. La bruma asciende lenta y lechosa, ignorante de todo sufrimiento. Yo busco a los míos. Los quiero vivos o muertos. Mis hombres, realmente de mis hombres, solo por ser yo, mis hombres, por ser yo, mis hombres, por ser yo, mis hombres. Seis se me perdieron. Puede ser que extraviados de sentimiento deambulen sin pensamiento, perdidos en el momento que caer a otros vieron. Yo los quiero conmigo. Son míos. Estén vivos o muertos. Mi conciencia me garantiza esta propiedad. Por ello casi me suicido por el fuego en el enfrentamiento. Llevo en mi corazón sus nombres, sus rostros, sus risas, su coraje del momento. Cargado en mis hombros, en este momento, llevo yo uno de ellos. Aunque esté muerto. Su cuerpo es liviano comparado en mi alma de su pérdida del peso. Pero yo, pese a ello, de buscar no dejo. Un momento me detengo, advierto ya la presencia de mi cabo. Yace en la turba, yermo. Los ojos sin vida, pero abiertos. Él me pide respuestas que yo no tengo. Descargo a su lado con inmenso respeto el peso del cuerpo que cargo y los contemplo. Furioso con el cabo por haberme hecho esto. Entonces alguien se acerca. Poniendo el recién llegado una rodilla en tierra, en un gesto fraterno, le cierra los ojos al cabo. De su uniforme saca un rosario y al caído se lo pone en el pecho. Algo murmura que no entiendo, y con la mano desnuda a mi muerto, acariciándole la frente, le acomoda el cabello. El inglés se levanta y mirándome a los ojos, me aprieta con su palma el brazo derecho. Luego, bajando la mirada, en la niebla lo veo desaparecer lento. Y al fin comprendo. Él también busca los suyos, igual que yo, en este mismo infierno.